despierto. Y cuida por las noches de todo ande correcto. Y si me salgo un auto, me mandan un patrullero. Solo tengo que resistir. Sueño, me quiero ir a dormir, loco. Chao, nos vemos. Sí. Si quieres venir conmigo, pero todo bien, dale.